Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria y Victoria. Cayó a todos. Arrancamos como siempre con las vías de comunicación para el programa. El correo de voz 575-0042 y el email orain.euskalherria@gmail.com. Y el blog, vamos a dar para que se vayan actualizando ahí durante la semana, es www.orain.euskalherria.blogspot.com. Bien, si no voy a hacer una corrección. 575-0042 es el correo de voz. Está bien. ¿Lo has dicho bien? Me parece que lo dije. No sé, Fefe me... Hola, Fefe, que me estaba haciendo hablar, no, que lo dije mal, pero bueno. Bueno, saludemos a Fefe, que es nuestro sonidista. Bien, nunca lo saludamos. Nunca lo saludamos. Fefe. Lo saludamos todos los días, pero nunca lo saludamos al aire. Bueno, entonces vamos a empezar con el repaso de las noticias de la semana, pero... Vamos a compartir con ustedes un audio de InfoSaspi Ratia, que es una entrevista a Tessy Orquicia y está muy buena, hace un poco un resumen de unos acontecimientos que se vienen dando en Euskal Herria en el plano político. Así que, Fefe, vamos a escuchar a Tessy Orquicia, un histórico dirigente de la Izquierda Abertzale. Bien. Tenemos con nosotros a Tessy Orquicia. Egunon, Tessy. Bai, que egunon. La Izquierda Abertzale ha dicho no a otro fraude con apariencia de derecho a decidir. ¿Es la posición fija de la Izquierda Abertzale ante lo que llaman la ley de consulta? Bueno, la Izquierda Abertzale ya hará en su momento esa dará su opinión. Es cuando nosotros decimos y llamamos a manifestarse con un no rotundo a ese tipo de consultas, es por las críticas que ya hemos expuesto anteriormente, es decir, porque estamos seguros que diga la Izquierda Abertzale en el Parlamento de Gasteiz si le dé el paso o diga no, el resultado es el mismo. Es decir, que eso no tiene absolutamente ningún recorrido, eso termina en el propio Parlamento o termina en las puertas del Parlamento. Las consecuencias son idénticas, es decir, la llamada consulta de debate pues no atisba ninguna, no abre ninguna puerta a la solución del enfrentamiento que en este momento existe entre el Estado y Euskal Herria. Por lo tanto, pues es más una maniobra mirando a las elecciones. Y es precisamente es lo que estamos criticando, que no se puede un tema tan serio, un tema tan profundo, un tema tan sentido en nuestro pueblo como es pedir la opinión sobre el futuro, pues plantear de una manera tan ligera y tan partidista. Esa es la crítica y con nuestra propuesta de manifestaciones precisamente queremos denunciar esa situación. Uh-huh. En el Partido Nacionalista Vasco dicen que la consulta no tiene vuelta atrás y al mismo tiempo, acto seguido, el presidente del partido, Íñigo Urkullu, insiste en que ellos acatarán escrupulosamente la legalidad. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, efectivamente, ese es el... las contradicciones del PNV, que en el mismo mitin hacen planteamientos totalmente contradictorios y eso es precisamente el engaño y el fraude. Yo creo que ya es hora de que al pueblo se hable claro y se diga, ¿están dispuestos a enfrentarse al Estado con todas sus consecuencias? Y si realmente están dispuestos a enfrentarse con el Estado y defender la voluntad popular con todas las consecuencias, ahí nos va a encontrar mano a mano con la izquierda al Izquierda Abertzale, porque estamos dispuestos a dar pasos en conjunto, pero siempre que realmente no nos lleven al hoyo, no nos lleven a situaciones que no solucionan absolutamente nada, y por lo tanto, esa es la contradicción del PNV, que el mismo día o en pocas horas, en bocas de personas diferentes, están ofreciendo mensajes totalmente contradictorios, y eso nos parece que no es serio, y que no es decente, y que no se puede jugar con las ansias de paz, con las ansias de normalización de este pueblo, pues de esa manera tan interesada y tan mirando a unas elecciones y a un puñado de votos. Uh-huh. Mientras tanto, la izquierda abertzale sigue divulgando la propuesta de marco democrático. Efectivamente, el otro día ya lo decíamos, estamos dando centenares de charlas en todos los pueblos y barrios de Euskal Herria, explicando pues una propuesta simple, pero al mismo tiempo profundo, y una propuesta seria, una propuesta democrática. No estamos en estos momentos exigiendo de la noche a la mañana la independencia, estamos planteando un acuerdo democrático que recoja la necesidad de ese cambio de marco jurídico político y que recoja la igualdad de oportunidades para todos, para los independentistas y para los unionistas. Nosotros no lo negamos a los que dicen que esto es España, pues que defienda su propuesta, siempre que permitan que los independentistas también podamos explicar al pueblo y podamos defender esa propuesta. Y vamos de pueblo en pueblo, la gente está acoge ese mensaje con satisfacción. Es un planteamiento sabido y muy simple, y cualquiera que no tiene unos intereses económicos y políticos muy muy concretos, pues que acepta y que los puede ver. Es una propuesta, como digo, democrática, una propuesta totalmente posible, una propuesta de autonomía 4 en base al derecho a decidir. En eso es el autonomismo, pero un autonomismo en base a respetar la decisión del pueblo, en base a respetar y reconocer el derecho a autodeterminación, que lo que decida el pueblo vasco, los estados no puedan torpedear y no puedan anularlo. Cambiando de tema, pero es algo que le afecta. Ayer se planteaba en el Parlamento de Gasteiz la ley de víctimas, de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo, así llamada, y el Partido Socialista y el Partido Popular se mostraban radicalmente en contra de que hubiera una ley similar para víctimas de la actuación policial. Decían que eso no se podía determinar. Tasi Orquizia fue víctima de la actuación policial. Sí, sí, me fui torturado hasta la muerte, estuve un mes en la UBI, 3 meses en el hospital, casi un año de baja, y como yo, miles de ciudadanos vascos. Lo que ayer se dio en el Parlamento, pues realmente es una expresión lamentable de la política que está llevando el PNV. Es decir, el PNV ha entrado en una dinámica del PSOE y del PP, reconociendo que aquí solamente existe unos víctimas, y van engordando esa idea de que ellos son las víctimas, y que aquí la izquierda abertzale, que el pueblo vasco es el que está castigando al Estado, que es el verdugo del Estado español, y al engordar ese planteamiento, esa dicotomía totalmente falsa de la realidad, pues les embalantona a los españoles, y llegan después a negar todo el sufrimiento de este pueblo, y llegan a tergiversar el enfrentamiento. Y por eso la culpa de esa situación es el PNV, y lo hemos venido diciendo. Si ellos están condecorando a torturadores, si están condecorando a la policía, si están condecorando en toda la política represiva del Estado español, pues después, pues cuando plantean que también hay víctimas en el pueblo vasco, pues los españoles se levantan, y los españoles se sulfuran, y se creen que aquí ellos son los víctimas y que nosotros somos los verdugos. Claro, ese planteamiento totalmente equivocado del PNV pues nos lleva a las situaciones que se están dando. La culpa es realmente, el mayor responsable es el PNV, que está fomentando ese planteamiento totalmente equivocado y que está precisamente tergiversando toda la situación, convirtiendo a los herederos del fascismo, a los que defienden los intereses del Estado, y en consecuencia pues ahora se les rebelan ellos mismos. Ahí es necesario volver a un planteamiento serio, es decir, señores, aquí realmente hay un problema entre Euskal Herria y el Estado, y en segundo lugar, pues como consecuencia de ese enfrentamiento, aquí hay víctimas de distintos colores, de distinta forma, etcétera. Y por lo tanto, si abordamos el problema de las víctimas, primero vamos a abordar el problema político de fondo, y después ya hablaremos de las víctimas. Y si queremos hablar de las víctimas, efectivamente hay sufrimiento en todas las partes, pero que se reconozca el sufrimiento de los familiares de los presos políticos, que se reconozca el sufrimiento de todo un pueblo que está sojuzgado y que está bajo las botas de los estados españoles francés. Uh-huh. Pues nos quedamos con estas ideas y reflexiones de Tasio Urquicia, con quien sin duda tendremos tiempo y ocasión de volver a hablar. Eskerrik asko, Tasio. Bueno, zuri eskerrak, egunon. Bien, y luego de estas últimas reflexiones de Tasio Urquicia, y a propósito del que se llevó a cabo esta semana, la votación de la ley de reparación de víctimas de terrorismo, se llevó a cabo la votación en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, quería hacer una aclaración, porque quienes pueden ver el informativo de Euskal Televista, o sea, a través de Canal Vasco, que llega a muchos canales de cable acá en Uruguay y en otros países de América, se decía que el ausente había sido EHAK, o sea, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, durante esa votación, que no había estado presente. Pero no se decía por qué. Y durante el desarrollo de las noticias vamos a ver que lo daban como dos hechos aislados, ¿no? O sea, parecía como una ausencia, como algo que no le importaba al Partido Comunista de las Tierras Bajas, cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, evidentemente hubiera, de hecho no sabemos lo que hubieran votado, pero casi seguro que en contra a esta ley, pero es que estaban siendo juzgados en Madrid los parlamentarios del Partido Comunista de las Tierras Vascas y no daban la información completa, no decían por qué la ausencia del Partido. Una casualidad, ¿no? No era casualidad. De esas que hay siempre. Sino justamente era por vulnerar los derechos, ¿no? De los pueblos. Bueno, vamos adelante con las noticias entonces. Empezamos con el resumen, porque la disposición de Batasuna para resolver el conflicto está intacta, dicen. Por primera vez en IPAR Euskal Herria, o sea, en Euskal Herria Norte, y ante un público muy atento, Xabi Larralde explicó en Ustaritze los pormenores de las conversaciones de Loyola y en general la lectura de Batasuna sobre todo el proceso en el que la izquierda abertzale se implicó al ver que existía una oportunidad real de resolver el conflicto. El Maikide reiteró que la disposición de Batasuna para alcanzar ese objetivo sigue intacta. Por su parte, Aispea Brisqueta expuso la propuesta de Batasuna para, partiendo del actual marco, llegar a otro que garantice la supervivencia de Euskal Herria y que se traduce en un estatuto de autonomía con derecho a decidir, también para los territorios de Lapurdi, Nafarroa Bera y Zuberoa. La Maikide subrayó que este instrumento respondería a la voluntad de cambio manifestada por la sociedad vasca y que es totalmente democrática, ya que el punto de partida y la meta es el propio pueblo. Además, según Batasuna, daría una solución al conflicto porque la propuesta enlaza la articulación territorial y la voluntad popular. Sí, en referencia a la consulta de Ibarretxe, que hablaban en la entrevista de Ergicia como el primer punto, Ezker Abertzalea reitera la crítica al Partido Nacionalista Vasco sin desvelar si dejará pasar la consulta, porque la consulta de Ibarretxe va a ser llevada a votación durante esta semana, y entonces al tiempo que denunciaba el juicio de ilegalización de EHAK y Acción Nacionalista Vasco que se está celebrando en el Tribunal Supremo, Ezker Abertzalea, el grupo parlamentario, señaló que no habrá un avance en los derechos civiles y políticos sin un cambio de marco, y criticó que el PNV se siga aferrando al actual marco. Sí, otra noticia tiene que ver con que el Partido Socialista de Euskadi no logra apoyos para sacar adelante las mociones de censura en Pasaya, Hernani y Arrasate. El pasado día 9 de este mes, dirigentes del Partido Socialista de Euskadi y Guipuzcoano, con Iñaki Arriola a la cabeza, comparecieron en rueda de prensa para anunciar que iban a remitir un escrito a los portavoces del resto de partidos que comparten oposición en los consistorios de Arrasate, Pasaya y Hernani. En la misiva se insta a estas formaciones a apoyar sendas mociones de censura para arrebatar a la izquierda abertzale las alcaldías y se da un plazo de 10 días para responder. transcurrido este plazo, el partido que lidera Patxi López no ha conseguido recabar el apoyo del resto del partido, más allá del PP, que desde el primer momento se sumó a la iniciativa. Así, la presidencia de Esquer Batúa decidió no respaldar las mociones de censura contra las tres alcaldesas abertzales si el resto de formación no alcanzaban un acuerdo previo que garantizara la gobernabilidad municipal, algo que no ha sucedido. EA, por su parte, ha sido muy crítica con la postura del Partido Socialista de Euskadi y ha manifestado que no entrará en el juego de las mociones de censura. Bien, y ahora en referencia a los juicios que se están realizando en Madrid para la ilegalización de EH acá y a Acción Nacionalista Vasca, esta semana comenzó el juicio del Supremo Español que ya están contra estos dos partidos, ¿no? Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas, que llevan suspendidos ya 130 días. Como ocurrió en febrero de 2003 con Batasuna, el Tribunal Supremo Español abrió esta semana una vista oral sobre las demandas de ilegalización presentadas contra Acción Nacionalista Vasca y EHAK, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que sin embargo llegan a esta cita con su actividad ya suspendida por un juez instructor, Baltasar Garzón. Durante los próximos días, el Alto Tribunal Español prevé escuchar a 62 testigos de las defensas y a medio centenar de policías. La decisión final se espera para julio. Sí, en relación a esta noticia, policías son elevados a peritos que tratan de ligar a Partido Comunista de las Tierras Vascas y Batasuna sin probarlo. La vista destinada a vestir jurídicamente la ilegalización de EHAK y ANV se inició esta semana en el Tribunal Supremo, dejando al descubierto sus carencias. Todos los peritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado son policías o guardias civiles que investigaron a estas dos formaciones, pero comparecen como técnicos. La cuestión no es baladí, así no necesitan probar sus afirmaciones, que son más bien otra cosa, suposiciones. Bien, ni un solo pago a Batasuna entre 122.000 movimientos bancarios de ANV. La batidora es el nombre que dan los guardias civiles a su sistema de investigación. Uno de ellos explicó ayer en el Supremo que no reúnen pruebas, sino indicios a los que aplican su reflexión basada en la lógica y la experiencia. De ese turmix cargado de prejuicios salen conclusiones como que ANV financia sistemáticamente a Batasuna, pero cuando la defensa pidió detalles, debajo no había nada, o sea, ni un solo peso. El fiscal pide borrar los testimonios de EHAK al no extraer nada inculpatorio, dicen las noticias, porque el interrogatorio de las acusaciones a las parlamentarias de Esquerra Abertzalea venía a ser su última opción de tratar de obtener elementos para vestir la ilegalización en la vista que se celebró en el Supremo. Ello da especial relieve al desenlace. Tras no obtener nada relevante para sus intereses, en las palabras de Nekane Rauskin, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron anular las declaraciones por ser parte interesada. El presidente del tribunal sugirió hacerlo. Eguíbar, Piñol, Larreina y Matute avalan en el Tribunal Supremo la actuación de EHAK. Tras haber respondido punto por punto durante 5 días a todas las imputaciones policiales, ANV y EHAK están vistas para sentencia. El Tribunal Supremo Español dio por concluida ayer la fase de prueba con una sesión en la que parlamentarios de PNV, EA y Esquer Batúa defendieron la actuación parlamentaria de EHAK. Joseba Eguíbar incidió además en las distorsiones de la ilegalización para explicar su éxito electoral. Bien, pasando a otro orden, juicio contra el movimiento Proamnistía. El pasado sábado, decenas de represaliados y familiares han mostrado su apoyo al movimiento Proamnistía y a las manifestaciones que hay hoy. A través de una rueda de prensa ofrecida por alguno de los encausados en este juicio, o mejor llamado acto condenatorio que ejerce en estos días la Audiencia Nacional del Estado Español contra el movimiento Proamnistía de Euskal Herria. Recomendamos escuchar los audios en www.apurtu.org y hacer el seguimiento de la marcha, de cómo viene siendo esto, y hoy también está en esta página de Apurtu. Bien, y esta semana el fiscal retira los cargos a 3 procesados y eleva la petición para Olano, Celarain y Jugo. El fiscal, todo en referencia a este juicio del movimiento Proamnistía, ¿no? El fiscal Carlos Bautista elevó en su informe la petición de pena contra Olano, Celarain y Jugo a 13 años. Retiró las acusaciones contra 3 procesados y mantuvo en 10 años las peticiones para el resto. Bautista defendió que El del sumario 3301 ha sido un juicio absolutamente jurídico, según él, frente a la denuncia sobre el carácter político del proceso de los imputados, a quienes espetó que espero que no les guste la sentencia y a mí me guste mucho. O sea, qué falta de clase, ¿no? Para un fiscal. A su vez, Bautista retiró las acusaciones por falta de pruebas contra Michel Sarasqueta, Maitane Méndez y Jorge Redondo. En cuanto a los otros 21 procesados, mantuvo la petición de 10 años de condena por pertenencia a organización armada. La defensa denuncia la pobreza de las pruebas contra los imputados. Los abogados de los imputados en el sumario 3301 denunciaron ayer la pobreza de las acusaciones contra sus defendidos y que la falta abrumadora de pruebas de cargo raya el esperpento. Aseguraron también que, pese al empeño de la Fiscalía en resaltar el carácter democrático del juicio, ha quedado demostrado el impulso político que hay detrás del proceso para tapar con un velo las vulneraciones que ponen en quiebra al Estado de Derecho. Encausados satisfechos tras sacar a la luz la realidad represiva de Euskal Herria. Los imputados en el sumario 3301 comparecieron el jueves en Donostia para valorar lo acontecido en las 22 sesiones de juicio contra el movimiento Proamnistía. Concluyeron que con este proceso se ha dado una paso cualitativo, porque se ha pasado de negar el hecho represivo a criminalizar su denuncia. En nombre de todos los imputados e imputadas, tomaron la palabra Juan Mario Lano y Julen Larrinaga e iniciaron su intervención realizando un breve resumen de los pormenores del proceso, que arrancó con la negativa de los procesados a hacer una defensa jurídica de su caso. Al hilo de esta decisión, afirmaron que ellos no acudieron a la Audiencia Nacional a defenderse o a hacer una defensa del movimiento Proamnistía Boscatasuna, sino a reclamar la desaparición de la Audiencia Nacional tal y como le exige una mayoría en Euskal Herria. Para ello, nuestro objetivo, dijeron, era dejar al desnudo la función que está ejerciendo este tribunal especial y político. El segundo objetivo de los procesados ha sido poner encima de la mesa lo que ha sido la realidad represiva en Euskal Herria en los últimos 30 años. Definieron la Audiencia Nacional Española como el buque insignia de la represión que se ejerce contra Euskal Herria. Es una audiencia que fiscaliza la lucha social, política, institucional y sindical, y a nuestro modo de ver no se puede aceptar. Más aún, los procesados subrayaron, al igual que lo hicieron antes de comenzar el juicio, que la sentencia estaba ya redactada. ¿Y ahora qué?, se preguntaron los procesados tras la finalización el miércoles del juicio. En su opinión, no se va a solucionar nada porque mientras continúen con sus apuestas por la represión, mientras haya cada vez más presos políticos en las cárceles, mientras los derechos civiles y políticos sean vulnerados, mientras se siga torturando, seguirá habiendo movimiento pro-amnistía, respuesta popular, denuncia y solidaridad. Los procesados recordaron las movilizaciones que se llevarán a cabo estos próximos días, especialmente la manifestación que se llevará a cabo hoy sábado en Iruña a partir de las 18 horas. Cabe destacar también que entre los próximos días, entre el 23 y el 29 de este mes, se celebrará en Altsasu la Semana a Favor de la Amnistía. Entre los numerosos actos organizados destacan la charla que ofrecerá uno de los imputados de este proceso el día 26 o la triqui manifestación que ha organizado para el próximo día 29. La denuncia del juicio contra el movimiento Proamnistía llega a Sevilla. La Universidad de Sevilla acogió el miércoles una conferencia donde se escuchó, por medio de Aratz Estonova, la voz de los procesados en el caso contra el movimiento Proamnistía. Varios medios de difusión y grupos de extrema derecha intentaron impedir su celebración, sin conseguirlo, por suerte. Y continuando con la denuncia de la represión, una nutrida manifestación denunció en Bayona el incremento represivo. La represión no es la solución, rezaba la pancarta portada por la representación de los más de 60 electos, 14 de ellos alcaldes, que apoyaron la manifestación celebrada en Bayona en contra del incremento de las medidas represivas. Justo adelante, abriendo la marcha, representantes de Askatasuna y afectados por esas medidas llevaron otra pancarta con el lema de la movilización: Askida mespretsutik onarpenera. Tras todos ellos, desfilaron por diferentes arterias de la capital labortana, algunos portando fotos de prisioneros políticos vascos. La grave situación de los presos y exiliados, el juicio de Madrid contra el movimiento Proamnistía o el aumento de medidas judiciales como el bloqueo de cuentas fueron, entre otros muchos, los motivos de la convocatoria a esa marcha. Es una noticia que tiene que ver con Amnistía Internacional. Insiste en que la investigación judicial no basta contra la tortura. Frente a las acusaciones de torturas, los responsables gubernamentales suelen contestar que las denuncias son falsas y que para probarlo basta ver que muy pocas prosperan en los tribunales. La Secretaría General de Amnistía Internacional, Irene Kahn, recuerda que la investigación judicial no es suficiente en estos casos y añade que medidas como la instalación de cámaras en los interrogatorios demostraría cuándo una denuncia es falsa y responde a una consigna. Y la Guardia Civil sigue acosando. Leiza, una concentración denuncia el acoso y la persecución de la Guardia Civil. Vecinos de Leiza secundaron en la tarde de ayer una concentración en protesta por el acoso y la persecución que dicen padecer por parte de la Guardia Civil. La izquierda abertzale denunció la represión de la que están siendo objeto la localidad navarra y sus vecinos en los últimos meses y recordó que los controles de carretera son habituales y numerosas las identificaciones que realiza el Instituto Militar. Sostuvieron que la situación que padecen es insoportable. Bien, ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la memoria y también de la situación de los presos y presas políticas vascas. Porque recordaron a Alberdi 20 años después de su muerte en prisión. En esta semana, los vecinos de Urnieta recordaron a Juan Carlos Alberdi Krakax en el vigésimo aniversario de su fallecimiento en la prisión de Herrera de la Mancha. Alberdi murió por falta de asistencia médica en la cárcel hace 20 años y ayer sus vecinos quisieron honrarle un homenaje en un acto en el que también denunciaron la situación que padece el prisionero vasco Mikel Ibáñez, gravemente enfermo. Los vecinos de Urnieta exigieron la inmediata puesta en libertad de los presos enfermos, así como la de los prisioneros que han cumplido ya su condena. Por otra parte, el sábado Durango celebró el Cartasun Eguna, donde 300 personas se manifestaron después de un cross popular y una comida. Y en el barrio Donostiarra de Gros se manifestaron 150 personas en pro de la amnistía. Los niños de la guerra piden en Bilbo que no se les olvide para que no vuelva a ocurrir. Cerca de medio millar de personas fueron testigos de las vivencias de los niños de la guerra de 1936 en un emotivo acto en Euskalduna de Bilbo, en el que se apostó por la recuperación de la memoria histórica. Cerca de 500 personas participaron en el evento en el que se abogó por la recuperación de la memoria histórica y por la paz. Este acto además sirvió para poner el punto y final a toda una semana de actividades en torno al tema, donde los grandes protagonistas han sido los cerca 70 niños de la guerra venidos para la ocasión. Mis padres, los dos fueron niños de la guerra. Mi padre con 13 años se fue refugiado, lo llevaron refugiado desde Donosti a Francia, y mi madre con 14 años tuvo que venir a Uruguay solita. Bien. Una relación que tiene que ver con detenciones. Encarcelan a Tejedor tras ser expulsado de Canadá. Vítor Tejedor fue encarcelado esta semana en la prisión madrileña de Soto del Real después de comparecer en la sala cuarta de la Audiencia Nacional. El vaíno fue expulsado el pasado lunes por las autoridades canadienses y llegó ayer por la mañana al Estado español. Y algo está pasando. Cuatro vascos son trasladados de cárcel en el estado de francés. Según informó Askatasuna en una nota, cuatro presos vascos fueron trasladados desde prisión los días 11 y 12 de junio. Se trata de José Luis Campos, Íñigo Ripoll, Jacques Esnal y Alberto López de la Calle. Sí, Mikel Ibáñez, prisionero político gravemente enfermo, que además vivió muchísimos años acá en Uruguay hasta que fue secuestrado al llegar a París, se encuentra ya ingresado en el área de hematología del Hospital Donostia, donde se prevé que continúe con el tratamiento de quimioterapia y radioterapia iniciado en el centro madrileño Gregorio Marañón. El Goibartarra llegó al complejo sanitario guipuzcoano la noche del pasado lunes y durante la jornada siguiente fue sometido a diferentes análisis y pruebas médicas. Sí, numerosos allegados de Ibáñez se acercaron hasta allí en el transcurso de la jornada para poder visitar a su familia, pero solo su hermana logró estar con él. El movimiento Proamnistía denunció el envío de un escrito judicial al hospital donde se veta la entrada, con nombres y apellidos, a todos los allegados que han acudido durante esta semana al hospital madrileño para visitar a Ibáñez. Por la tarde, decenas de ciudadanos se concentraron ante las puertas del centro para arropar a los familiares y exigir la puesta en libertad de Ibáñez, portando una pancarta. Se encontraban dos sobrinos del prisionero y miembros del movimiento proamnistía del Goibar. En nombre de todos ellos tomó la palabra John Garate, que señaló al gobierno del PSOE como máximo responsable de la situación de su convencio. A juicio de Garate, la política penitenciaria aplicada al colectivo de presos políticos vascos se basa en la sed de venganza y afirmó que tiene el macabro objetivo de llevar a presos y familiares hasta las puertas de la muerte. Junto a Ibáñez, recordaron también a la docena de presos que viven en esta misma situación, exigiendo también su puesta en libertad, así como la de los prisioneros que han cumplido su condena. Sí, en relación a la situación de Mikel, también organismos sociales del Goibar exigen que Mikel Ibáñez sea liberado. Organismos sociales y culturales del Gólgar, así como rostros conocidos de esta localidad, presentaron en rueda de prensa el contenido de una moción que han suscrito en relación a la situación de su convecino Miquel Ibáñez. Entre otras cuestiones, en el texto se exige al ayuntamiento que se sume la demanda de puesta en libertad del prisionero que sufre una grave enfermedad. Etxerat llama a la movilización social frente a la crueldad de los estados. Etxerat llama a la sociedad vasca a movilizarse para responder a la conculación de derechos más brutal de la historia reciente, a la que someten los estados español y francés a sus familiares presos para causarles el mayor sufrimiento posible. Esta asociación animó a la ciudadanía a que reflexione al respecto, apuntando que este sigue ocurriendo hoy en día debido a que los partidos políticos e instituciones vascas han dado un cheque en blanco a los estados. Sí, y una buena noticia ahora en referencia a los presos, porque Estíbaliz Bengoechea y Yasser Arronategui recuperaron el pasado jueves su libertad. Estíbaliz fue arrestada el pasado febrero junto a su compañero José Antonio Martínez y los Lezacarras Miquel San Sebastián y Joseba Iturbide en una casa de Don Iván Eloitzune, y fue puesta Estíbaliz en libertad el jueves. Asimismo, Yasser Arronategui iba a salir de la prisión madrileña de Aranjuez en esta semana, después de que sus allegados depositaron una fianza de 12.000 euros. Este vecino de Guernica fue extraditado tras un largo proceso judicial abierto en México después de que lo arrestaran en 2003. También quedaron en libertad provisional Olatz Altuna y Juan Mari Mendizábal, condenados por el macrosumario 1898. Mendizábal y Altuna, dos de los 47 ciudadanos vascos que fueron condenados a penas de prisión por el macrosumario 1898, están en libertad provisional desde el miércoles. La Audiencia Nacional Española condenó a 9 años de cárcel a Altuna, imputada en la pieza de la desobediencia civil, mientras que a Mendizábal, procesado en la relativa a Ekin, le impuso una pena de 13 años. Tras un juicio que se prolongó por 478 días, ambos fueron arrestados en diciembre pasado junto al resto de condenados, pocos días antes de que se hiciera pública la sentencia. Un total de 525 años de prisión. El autobús de la memoria finaliza su marcha en el Monumento a los Caídos. Después de recorrer cientos de kilómetros y visitar decenas de localidades navarras y lugares emblemáticos de la represión franquista, el autobús de la memoria finalizará mañana su recorrido en un lugar simbólico, el Monumento a los Caídos de Iruña, levantando en tiempos de Franco. Precisamente uno de los objetivos de esta iniciativa es exigir que desaparezcan todos los vestigios que aún perduran de la dictadura franquista, entre los que destaca este mausoleo. Sí, como todas las semanas, ayer viernes se realizaron numerosas movilizaciones por los derechos del colectivo de presos políticos vascos, con especial alusión a Miquel Ibáñez, en diversos pueblos y ciudades de Euskal Herria. Bien, y ahora ya un poco finalizando lo que es el resumen de noticias de la semana, queremos destacar que también una noticia que aparecía en el GARA, que es la ley de inmigración, porque hacia la fortaleza europea parece, ¿no?, que quieren construir. La Unión Europea envía un mensaje brutal a los inmigrantes que lleguen sin papeles, decía el titular de GARA. La Eurocámara aprobó sin enmiendas la polémica directiva de retorno que supondrá la repatriación de millones de inmigrantes en situación irregular y que ha suscitado las críticas desde sectores de la izquierda, sindicatos y ONG que la han calificado de directiva de la vergüenza. Según la nueva normativa, los inmigrantes podrán ser retenidos hasta 18 meses mientras se tramita su salida del país y tras su expulsión no podrán regresar a la Unión Europea en 5 años. Esto es una cosa que nos toca muy de cerca, creo que a todos los uruguayos, que es un país que se formó con inmigrantes venidos de todas partes del mundo, y a mí particularmente, porque como decía hace un ratito, mis padres llegaron a este país, digo, mi padre con 25 años vino a trabajar, mi madre con 14 años vino a trabajar, y nunca nadie, no solo ellos, ¿no?, de todos los cientos y miles de inmigrantes que llegaron a estas tierras, se les cerraron la puerta de esta manera. Entonces, queríamos hacer un poco esta reflexión y transmitir una denuncia, ¿no?, desde acá, desde humildemente, pero que es una cosa que digo, nos toca muy, nos afecta mucho a todos y que, por supuesto, que no estamos de acuerdo, esperamos que... Sí, bueno, que es que no es todo, desde que vinieron para acá millones de inmigrantes de europeos de lo que ese continente estaba pasando, que eran sus peores etapas, ¿no?, hasta todo lo que se llevaron de estos continentes, del continente africano, de todos los demás, para lograr digamos, por ahí el estatus que tienen hoy y que les se creen que les da el derecho a expulsar a esta gente o a diferenciar tan sustancialmente, es como realmente muy fuerte e indignante. Sí, no nos olvidemos de que Galeano dice muchas veces, ¿no?, que todos venimos del África, o sea, porque todos... toda la especie humana se originó ahí, pero además quería compartir también unas palabras de Galeano, que hace una declaración que dice: Europa derramó población sobre el mundo entero sin inconveniente ninguno, y lo hizo en nombre de Dios al principio y después en nombre de la civilización y el progreso. Pero ahora ocurre la invasión de los invadidos, y el norte no puede quejarse de las consecuencias de sus actos porque organizó un mundo donde hay una inmensa cantidad de desesperados. Nadie emigra porque quiere. Lo hacen corridos por el hambre, la sequía, por las guerras, por el desamparo. Y en vano golpean a las puertas que se cierran en sus narices. Yo digo que es una paradoja, dice Galeano, una paradoja reveladora, porque este mundo predica la libertad del dinero, pero practica la prisión de las personas. Bueno, y ahora queríamos compartir el tema a propósito de esta ley que nos parece así, no solo escandalosa, sino vergonzosa, el tema de León Gieco. ¿No? Pero antes de irnos... No nos vamos a ir con el tema de León Gieco. Después volvemos y damos la información de los centros vascos. Vamos, dale. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Desesperanzados, sin trabajo y sin aliento, ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Bien, entonces ahora vamos a ir con una información primero que de los centros vascos y otras. Ahí está una información que nos llegó a nuestra cuenta de correo, que viene de parte de Ascapena. que nos presenta su nuevo boletín. Ya no va a salir más el paso a paso, sino que ahora se llama Boga, que saldrá cada 15 días y alternará la actualidad del trabajo y lucha internacionalista en Euskal Herria con boletines escritos con una perspectiva más histórica y siempre en clave internacionalista. Siguiendo la dinámica del paso a paso, trataremos de desarrollar un tema por boletín. Así que, bueno, nada que más, el Boga. Nos estará llegando y pueden descargarlo de la página de Ascapena si quieren, que es www.ascapena.org. Bien, de otra información, actividades de esta semana, el Centro Vasco Aisegoa nos envía una invitación. Estimados amigos, deseamos informarles las actividades que nuestro centro realizará en los siguientes días. El lunes 23 de junio a las 20 horas nos reunimos en la calle Sarandí y Juan Carlos Gómez alrededor de una fogata en la noche de la víspera de San Juan. Y el solsticio de verano, en el norte de invierno acá. Continuando con el ciclo cultural, el viernes 27 de junio a las 19 horas se llevará a cabo la tercera charla del año en el Colegio Inmaculada de Concepción, en la calle Mercedes 984. En esta ocasión se hablará sobre San Juan de Gaztelugatxe a cargo de Daniel Itamajuzu. Esperamos contar con su presencia. Saludo atentamente, Mariel Fernández, secretaria de Amnistía. Bien, y rapidito les recordamos desde el Centro Vasco de Euskal Herria, nos recuerdan que se sigue desarrollando esta semana la Semana del Cine Vasco, y bueno, hoy y mañana se van a estar proyectando películas en la Sala Cinemateca 18. Hoy se dará El Sol de Membrillo y el domingo, o sea mañana, Obaba. Bien, muy bien. Y y quería yo mandar un saludo a Radio Libre, nos vamos. Busti Irratia, de allá de que está el amigo Joseba Barrenechea. Bueno, es una radio libre de Euskal Herria que me enteré hace poquito que estaba, y Joseba tiene un programa ahí, pero vamos a mandar un beso grande para todos ellos. Y se puede escuchar a través de internet, Busti Irratia. Bien, nos vamos ahora sí. Nos despedimos como siempre. Osasuna Tazkatasuna. Presoak Echera, Amnistía Osoak. JK Independencia Lortu Arte. Agur. Agur. Agur.